Alcatel One Touch te invita a la tercera corrida familiar Alcatel 7K. Prepárate con nuestros Data Running. Antes de un entrenamiento exigente, come masas 1 o 2 horas antes. Así tendrás energía para terminar con éxito y de paso obtendrás una mejor recuperación muscular. Y después de entrenar, come una porción de carnes magras acompañadas con algún tipo de carbohidrato. Recuerda, Alcatel One Touch te invita a la tercera corrida familiar Alcatel 7K. Prepárate con nuestros Data Running. Inscríbete en alcatel7k.cl, búscanos en Facebook o síguenos en Twitter y participa en los concursos que Alcatel One Touch tiene para ti. Alcatel One Touch te invita a la tercera corrida familiar Alcatel 7K. Prepárate con nuestros Data Running. Mejorar la resistencia es básico. La carrera larga, lenta y continua es la esencia del entrenamiento para un corredor de fondo. Además, usa siempre las mismas zapatillas con las que te has preparado para la carrera. Así, evitarás molestias y dolores y conseguirás tus metas. Recuerda, Alcatel One Touch te invita a la tercera corrida familiar Alcatel 7K. Prepárate con nuestros Data Running. Inscríbete en alcatel7k.cl, búscanos en Facebook o síguenos en Twitter y participa en los concursos que Alcatel One Touch tiene para ti.